Iván Fuentes es, sin lugar a dudas, el más pobre de los diputados. Bueno, pobre, ustedes me entienden. Apliquemos las odiosas comparaciones y es el más pobre de una tropa de gente rica o enriquecida para ser más exactos. Iván Fuentes es, o era, un pescador artesanal con una capacidad de articular discurso bastante aceptable. Iván Fuentes fue rostro de una movilización social que en 2011 hizo que los señoritos y señoritas, señorones y señoronas de la nueva mayoría comenzaran a abrigar una tibia esperanza en esa siesta de 4 años que los tumbó en los sarcófagos de ONGs, fundaciones y empresas privadas de diverso tipo. Pero ahora Iván Fuentes da lo mismo. Cobró su platita poca pero segura, al decir de un animador y fascista ochentero. Y fuera, fuera con él. Iván Fuentes sale de sus 5 minutos de fama incluso entre la ironía del periodismo entreguista de la tele. Es decir, que esos periodistas se rían de Iván Fuentes es como para empezar a embalar los bártulos ya mismo. La periodista que ponía tu frase, que los periodistas hagan preguntas más puntudas para enrostrarte acto seguido tus boletitas de 6, 12 millones de pesos. Es una muestra de que se acabó el cuarto de hora. Solo espero que a Iván Fuentes le haya quedado claro. Pero Iván Fuentes, como buen pescador, dejó atrapado en la refriega a otro pescado, pescado más grande, al padrino que lo puso en este brete, Patricio Walker, el senador por la zona, como les gusta decir, como si la zona no fuera más que un distrito sin gente, ni animales, sin paisaje, sin historia y sin conflictos. Eso no es Aysén. Walker, al contrario que Fuentes, no largó nada. Se apegó a algo que su clase sabe que es regla de oro. Miente, miente hasta el final, hasta que ya no haya de otra. Lo importante de todo esto son 2 cosas. La primera es el movimiento social y la segunda, el paternalismo. Y me explico. El movimiento social, del que Iván era referente, ese movimiento que lo elevó a los altares del progresismo, a ese que le hablaba con una fraseología de herencia claramente cristiana, va a aprender mucho de Iván. El movimiento social va entendiendo que dinero y lucha es una suma que no da, como no da educación y lucro, como no da voto y justicia social. El movimiento social está aclarándose, y en ese aclarar, lo de Fuentes quedará como un ejemplo de manual. 2 puntos. El movimiento social debe ser autónomo de partidos, empresas e instituciones. Debe generar su propia acción política, siempre en defensa de los intereses populares. Eso, hacer política desde y para el movimiento social, aunque no calcen los números, aunque no pueda pagar hoteles ni viajes. La segunda cosa es el paternalismo, y viene de la mano de todos los epidemiólogos y políticos progres que tratan a Iván como un pobre ave, así decía mi abuelita, pobre ave, que no sabía dónde se metía, otro pobre engañado por siniestros mafiosos del Partido del Orden. Lo grafico en Boric, sí, el diputado Gabriel Boric, que piensa de seguro que toda la gente de pueblo somos giles y nos viven engañando. Sí, los hay, pero muchos otros no lo somos. E Iván no era de esos, era en realidad un tontopillo, al que le salió el tiro por la culata, eso sí. El típico sindicalista bueno para el chanchullo. Boric blandió la teoría del engaño al pobre para mantener viva la idea del movimiento social puro. Pero Gabriel, eso ya no existe. La pureza la perdimos todos hace 43 años. Somos Cerro a la Izquierda y así comienza el programa de hoy. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Como lago inabarcable, esta máscara y un chico asustado, quebrado. Sacrificio como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga, la risa que perdura, de esta máscara y un chico asustado, quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber, quebrado. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM. Y bueno, saludamos también a nuestras radios amigas, que son Radio Villa Francia y Radio Aucana, además del sitio web resumen.cl, donde se sube este audio. Así que saludo a toda la gente que nos está escuchando por esas instancias también, o esa alternativa. Escuchamos en un comienzo la editorial de nuestro compañero Rosilva Robinson, que a propósito de lo que está sucediendo con Iván Fuente, la gente no lo sabe, pero Rosilva es parte de este programa o participa activamente. Obviamente él vive en Valdivia, no puede venir siempre, pero sí aporta todos los días cada semana con la pauta, y es parte del proceso de creación de este programa. Bueno, en este día viernes 15 de julio, atento también a lo que está sucediendo en Turquía, lógicamente vamos a tener un programa bien especial, pero antes parto saludando a quienes conforman parte de este equipo. Y como siempre, el Gama. ¿Cómo está ahí, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento de poder volver aquí a los estudios de Radio Voz de la Mujer. ¿Verdad que había ahí faltado? Sí, pues que estos resfríos invernales me tenían un poco afectado, así que en razón de aquello no pude estar la vez pasada. ¿Ves? Cuando pudimos conversar con Mauricio Rivas. Exactamente. Acerca de lo que ha sido el movimiento estudiantil este año. Uh-huh. Bueno, así que ya que metió la cuchara ahí, se escuchó la voz de Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas tardes, Jano. Buenas tardes, Gama. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora. Bastante movido el acontecer internacional, sobre todo. Y bien, pues muy bien motivado esta semana nuevamente. Qué bueno que haya vuelto Gama. Hayamos echado de menos su melodiosa voz, su aporte semanal que él realiza, así que bien, pues. La gente lo pedía, de hecho. De hecho, fue un llamado que la gente pedía a Gamaliel. De hecho, fuimos ninguneados casi en un llamado, pero cuento aparte. Ya, pues, Gama, como decíamos, este va a ser un programa de esos que nos gustan. Efectivamente, Jano, este va a ser un programa especial, va a ser un programa que hace tiempo deseábamos haber realizado. Vamos a contar con la presencia de Sandra Alarcón. ¿Cómo estás? Hola, bien. Y junto a ella vamos a hacer un programa musical el día de hoy, porque ella es una destacada cantante de esta región, la región de Biobío, la ciudad de Concepción. Parto un poco saludando. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estuvo esa subida? Terrible, po, terrible. La subida al cerro estaba muy, muy pesada, sí. Sí, es cuática. Y claro, las indicaciones, ahí yo suelo perderme con las indicaciones. Entonces, cuando venía para acá, llegué a un lugar que nada que ver y me persiguieron unos perros, venía más choreado porque me decían, me habían dicho la calle donde tenía que subir. Pero ahora estoy bien, estoy tranquila, me estoy tomando una agüita mineral. Ahí, es modo relajación. Sí, pues sí, sí, nunca es tanto. Igual estoy contenta de estar acá. Pues bien. Yo creo que sería bueno que pudiéramos partir conversando un poco acerca de tus orígenes, como en términos de lo que ha sido tu vida en esta zona. Cuéntanos un poco de dónde eres. Yo nací en Concepción, pero después me fui a vivir a Chillán y con mi madre. Y en Chillán me fui a vivir al campo, ¿ya? Y en el campo aprendí a tocar guitarra, aprendí hartas cosas de la música y es más o menos lo que he estado desenvolviendo hoy día en mi creación y en mi hacer en general, esos aprendizajes del campo. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste por allá en las tierras de la región de Ñuble, la ahora región de Ñuble? Claro. Casi toda la infancia, sí. Cuando yo entré a primero medio es cuando me vine a vivir a Concepción. Entonces todo ese proceso de aprendizaje fue de la mano con la infancia. ¿Qué rol sientes tú que ha tenido esta vivencia del estar ahí en el campo y de aprender guitarra en el campo? ¿Qué influencia ha tenido en tu desarrollo artístico? Yo creo que toda la influencia. Si bien cuando empecé a componer nunca lo hice pensando en hacer algo como el campo o desarrollar algo desde esa vivencia, sino que se fue dando solo y ahora con el tiempo más maduramente yo miro hacia atrás y me doy cuenta que la influencia es importante y que hay sonoridades, hay formas discursivas que van apareciendo, pero esa es una cosa que he entendido después, nunca ha sido intencional. Ahora sí, ya como lo he ido madurando, estoy tratando de hacer inclusión de algunas cosas y desarrollando otras propuestas musicales a través de la identidad cultural chilena. Lo que te puedo contar, importante, es que yo cuando viví en el campo pude aprender con cantoras campesinas. No sé si ubicas el término. Sí, estuvo hace un par de programas atrás. Ayúdame, Jano, con la memoria que me está fallando. Claudia Melgarejo. Efectivamente. Y ella nos estuvo contando mucho acerca De guitarras traspuestas y todo eso. Y todo eso, justamente. También un poco contándonos de su experiencia con Patricia Chavarría. Uh-huh. Así que. Que también ha estado acá. ¿También? También. Ah, qué bueno. No, sí. Me alegro. Tenemos su bloque, los bloques culturales y artísticos acá en Cerro de la Izquierda. Siempre están. Bien, el problema es que no los podemos hacer, siempre nos tenemos. No podemos hacerlo coordinarlo. Con la frecuencia que nos gustaría, porque siempre es súper agradable poder hablar estos temas desde la cultura, desde lo artístico, desde esta región, que es una región muy, muy musical para este país. Uh-huh. Bueno, nunca está de más contar nuevamente, porque no toda la gente tiene acceso a esa información, que las cantoras campesinas son un personaje fundamental en la historia de Chile, porque han dejado la historia y los sentimientos del campo a través de la oralidad en forma de canción, en forma melodiosa y en forma de la palabra. Entonces es bien importante, porque la cantora amenizaba las trillas, los casamientos, todo lo que conllevaba una fiesta, siempre estaba la cantora ahí presente. Hasta los funerales, velores de angelito, etcétera, cruz del trigo, cruz de mayo, un montón de fiestas que corresponden a lo religioso o a la siembra, a la cosecha de la siembra, y junto con todos los otros roles que cumple la demás gente que está ahí, porque la cantora campesina no es un artista, sino que representa un sentir de una comunidad, tanto así como el hombre que trabaja y siembra y la mujer que cocina y santigua, por ejemplo. Es transversal. Son como estas especies de historiadoras del pueblo, un poco, que van rescatando la historia y reproduciéndola. Sí, justamente. Ahora, en este momento, yo estoy trabajando en un archivo de cuecas, en el Archivo de Cultura Tradicional Chilena, junto con Patricio Echevarría, y que es el Artistas del Acero. Y claro, al ir viendo estas cuecas, las sonoridades, las letras, hay formas que son importantes en cuanto a su contenido, porque también uno puede establecer ciertas conclusiones respecto de la letra que uno está viendo. Por ejemplo, no hay ninguna letra de cueca que se refiera a O'Higgins, pero sí hay muchas de los hermanos Carrera, a Balmaceda hay muchísimas. Entonces uno podría establecer ciertas conclusiones a partir de eso. ¿Por qué? Porque la letra de las canciones chilenas representan, como te dije, un sentir particular del campo, o sea, del pobre. Y son historias que han quedado en la memoria colectiva de una historia no oficial, que no es la historia del libro de historia desde la academia, etcétera. No es una historia que no está en estatua ni tampoco está en calle, sino que está en el pueblo, la masa popular, más que Entonces, nada. Entonces ahí tú te das cuenta, según la zona, según el lugar, qué es lo que pregnó más la memoria colectiva de la gente, en qué época, etcétera. Entonces también tiene, aparte de ser tener un sentido espiritual, simbólico, musical, también tiene un fuerte contenido histórico que es importante como historia. Qué interesante lo que nos puedes contar tú, porque finalmente estamos hablando del por qué no hay cuecas para O'Higgins cuando se trata de un chillanejo. De chillanejo de Tungilomo, de hecho. Claro, ahí tú ves el contraste, por ejemplo, entre una cueca de conjunto folclórico y una cueca campesina. Una de estas conjuntos folclóricos que son como bien, de estos como guasos que nunca han pisado la tierra. De guasita pituca y todo eso. Sí, y ni siquiera, lo que pasa es que se ha formado tanto una caricatura de lo que es el folclor chileno que termina articulándose como realidad. La misma gente se identifica con esto en cierta época del año y gusta de escuchar estas cosas porque la misma historia oficial ha mantenido oculto todo este saber fundamental e importante, patrimonial, etcétera. Entonces todo, cuando uno ya, por ejemplo yo misma, en este archivo que estamos realizando, me doy cuenta de la belleza de las letras que están en profunda conexión con la naturaleza, con la tierra, la Violeta, voy a hablar de ella, la condensó mucho esto, por ejemplo en La Jardinera. Cuando ella establece una relación entre su sentir personal y las flores que está sembrando o van a nacer. El campo, la música chilena, tiene mucho de eso. Entonces cuando tú escuchas estas cuecas para la rueda de la carreta o el fardo de pasto, no sé, te das cuenta que son inspiraciones y sentidos triviales, que responden solamente a una apreciación estética de la imagen, de la caricatura, del espectáculo. O al potrillo. Toda esa música que sonaba para las fiestas patrias durante dictadura también, pues tiene que ver harto con eso. Las cuatro brujas, los pincheros. Los cuatro cuartos. Los cuatro cuartos, sí. Que están en la memoria colectiva de la gente. Pero impuestos a sangre y fuego, sí, en realidad. Mira, yo... ¿Perdón? ¿Sí? No, si continúas. Ah, no, que iba a decir que personalmente me acordaba que cuando yo era chico, hace mucho tiempo atrás, para mí eso era la cueca. Porque era lo único que sonaba, a lo que yo asociaba la cueca, para mí descubrir después la cueca brava, la cueca chora, fue... Claro, sí, es importante eso. Mira, hace poco estuvimos haciendo unos cursos de guitarra campesina, pero guitarra campesina como para nivel superior, una cosa así, o cosas más complejas. Y es la primera vez, bueno, Patricia Chavarría me invitó a ser ayudante y bueno, yo trabajo, ayudo, pero más que nada aprendo. Y esa es como la parte que a mí más me enriquece, más que otra cosa. Entonces, primera vez que yo me encontraba en esta situación en la que yo tenía que enseñar lo que yo sabía, o sea, lo que yo había vivido en mi niñez a personas, o sea, igual habían profesores de música, guitarristas clásicos, ponle, no sé, habían gente que tocaba la guitarra, que tenía conocimientos avanzados de guitarra y no podían hacer un rajeo, no podían tocar un toquío, no podían hacerlo porque la distancia que hay entre la música que está oficializada y lo que es el canto chileno es tremenda y hay un vacío ahí. Entonces yo primera vez que como que podía dimensionar esto, lo que para mí surgía de manera tan natural, para el resto resultaba ser tan complejo, y ahí me di cuenta que la música del campo es compleja en sentimiento, en espíritu, en un universo de cosas que la gente está muy, muy distante de conocer, y eso me entristece. Bueno, Robinson Silva nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Recordamos que si usted puede o quiere dejar un comentario, alguna sugerencia o su opinión, utilizar el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o escribirnos a nuestro Facebook del mismo nombre, que dice: qué buena que hablen de la cueca como expresión de los chilenos populares, de mestizos, que siempre se alejaron del poder. De hecho, haciendo link con lo que decía Robinson, igual vamos un poco a la historia. En realidad, estas formas de cueca y estas formas de cantar y estas formas de expresión popular se daban en un contexto que también fue en el siglo XIX y parte del XX fue súper reprimido, como eran las chinganas. Fueron prohibidas. Y fueron prohibidas. Y de hecho, ahí tú tienes un link del por qué muchas veces estas expresiones populares al final se salieron un poco de lo urbano y se tuvieron que retraer al campo y volver a esa raíz, y a partir de ahí poder generar todo este conocimiento y toda esta serie de expresiones populares en realidad. Claro, además que el canto siempre está, el canto como la palabra siempre ha estado ligado a la esencia misma del ser humano. Exacto. No podía no estar. O sea, aun por mucho que se le reprima, siempre va a aparecer las manifestaciones artísticas como manifestaciones del alma, del sentimiento. Yo creo que ahora sería bueno que pudiéramos escuchar una de tus canciones a propósito de estas influencias de las cuales no está. Ya, bueno. Hablando. A ver. Mira. Pero ¿cómo anunciáis una canción y te suena el cielo? Ah, no, esa no es mía, no estoy dedicada al pop todavía. Aclaremos. Aún no. Bueno, voy a cantar una canción campesina, lógicamente. No viene al caso que cante una mía en este momento. Ando con mi guitarra, se las voy a presentar. Ella se llama Chavita. Pregunta: ¿por qué el nombre Chavita? ¿A qué hace remembranza el nombre? Me la regaló Patricia Echavarría. Y ella es su madrina. Es su madrina. Ah, y perfecto. Yo le puse Chavita por ella. En honor a ella, sí. Muy bien. Bueno, voy a hablar un poco de eso antes de empezar, ¿sí? Si es prudente. Por favor. Bueno, en el campo, dentro de las tradiciones que están muy presentes, hoy día se han perdido un poco, pero las cantoras más antiguas bautizaban su guitarra, le ponían nombre, porque la guitarra tiene alma, ¿ya? La guitarra no acompaña el canto, sino que canta con una. Y yo creo que esa es una de las temáticas fundamentales para poder entender el canto de una manera como un todo, ¿ya? Bueno, y el alma, por lo que yo supe por ahí una vez, vive en las tres primeras cuerdas. Y que creo que de por ahí viene el dicho de que el buen cantor toca hasta con una sola cuerda mientras no pierda el alma. Entonces todo es simbólico, todo tiene un sentido importante en cuanto a la manifestación del canto. Y a la guitarra se le bautiza con ají, con unas palabras, con romero, con aguardiente. El licor siempre es muy importante a la hora de cantar. Pero ya no nos pongamos ahora. Yo ando con agua en este momento. ¿Cómo se llama la canción que escucharemos ahora? Ya, la canción se llama La Avecilla. Bueno, generalmente no tienen título, pero uno le pone ahí. La aprendí en Minas del Prado, el lugar donde yo nací, y me la enseñó la señora Adelaida, la señora Lala. Ella tenía una cantina, era una dueña de cantina y cantora. Han visto un invierno llorar la avecilla, pidiéndole al cielo un rayo de luz. Han visto un invierno llorar la avecilla, pidiéndole al cielo un rayo de luz. La han visto más tarde cantar de alegría, cuando en el estío el sol alumbró, cuando en el estío el sol alumbró. Su desgracia, pues nunca lloró. Han visto a mi madre querida. Yo llorar su desgracia, pues nunca lloró. Me han visto más tarde cantar de alegría cuando en el estío el sol alumbró. Cuando en el estío el sol alumbró. Gozar yo quisiera de un dulce cariño que nunca supiera si mi alma lloró. Gozar yo quisiera de un dulce cariño que nunca supiera si mi alma lloró. Me han visto más tarde cantar de alegría cuando en el estío el sol alumbró. Cuando en el estío el sol alumbró. Bueno, yo me desconcentro mucho cuando hay movimiento externo. No se notó. Digámoslo, estábamos en vivo, estábamos en el estudio y no se notó para nada el nerviosismo. Sí, si no estoy nerviosa, por favor. No, para no, nada. No. Eso es muy bueno. No, solo que me desconcentro. Bueno, cuando uno toca guitarra campesina, toca en otras afinaciones. Bueno, el término son finares para la afinación y toquillos para la forma de tocar. En esta oportunidad yo ando con la guitarra afinada por guitarra, es decir, el finar común. ¿Ya? Por común le dicen también, por guitarra por común. Y estas canciones campesinas yo las canto por finares campesinos, es decir, otra afinación, tercera alta, segunda alta, tercera alta, transporte, etc. Entonces cuando yo canto campesino, tengo que afinar la guitarra y la adecuo a esa sonoridad. Bueno, pero como ameritaba el momento, yo la toqué por esta afinación. Pero salió muy linda. Gracias. Una muy bella canción. Sí, es bella. La verdad es que es un momento bastante mágico tenerte en este estudio en estos momentos. Es un ambiente bastante especial, siento yo. Mientras los perros ladran de fondo. Y las sirenas sonaban, sí. Pero anteriormente. No, pero eso no salió en la canción. No. Bueno, siempre saludamos a los amigos perros que se hacen presente cada programa. Justo en el horario, de hecho. Están todo el día en silencio y empezamos y se ponen a ladrar para salir en la radio. Mira, sí. Eso es como una ley de... No sé cómo se llama esta ley. Ley de Murphy. Es claro, que lo que va a pasar o lo que podría pasar, pasa, una cosa así. Sí. Yo cada vez que me pongo a grabar en mi casa, aparece el ruido. Así yo no sé por qué pasa eso en realidad. Pero en el fondo yo creo que los perros le imprimen todo ese aire de población a este programa, que finalmente es su sello de... Es parte de nuestro territorio. ¿Qué sería de nuestro programa sin los perros, de hecho? Tú nos has hablado de tus influencias en términos desde el mundo campesino. Uh-huh. Aparte de este mundo campesino que es tremendamente rico, ¿hay otras influencias en tu proceso creativo, en tu acervo musical? Sí, sin duda. Pero nada como del de lo clásico de la música, del estrellato rockstar, ¿no? Del mainstream. No, para nada. O sea, te podría decir, una de las influencias principales es mi madre. No porque yo la quiera imitar, sino que ella siempre fue la que en la casa tuvo muchos libros, mucha música, escuchaba de todo. Jugábamos en la casa con mi hermano mayor, que es el contrabajista de mi banda hoy día de blues, a identificar instrumentos musicales en una obra clásica. Ella nos leía libros, nos pasaba revistas para que comentáramos. Entonces, este capital cultural, que creo que determina muchas cosas de las que yo hoy día, hacia donde yo hoy día estoy apuntando, tienen que ver con eso. Y si nosotros nos fuimos a vivir al campo, es por un acercamiento incentivado por mi mamá. Y ella era la que me llevaba consigo a visitar cantoras, a mí y a mi hermano. Pero mi hermano no aprendió el canto a lo cantora, pero hoy día está cantando con guitarrón el canto a lo poeta. Entonces también cierra un círculo y tenía todo que ver, ¿me entiendes? Era una relación dialéctica, como se puede decir. Claro. Está todo concatenado. Y ella y yo iba a cantar con mi madre a los casamientos, a la estrella, o sea, siempre con ella. Yo hacía los trinados, que es el punteo, y ella cantaba las canciones y yo gritaba las vueltas. Esa era como mi... Era como la estructura de funciones. Sí, éramos cantoras. Uh-huh. Y un poco, ¿cómo es que nace tu carrera musical ahora? ¿Desde cuándo empiezas a componer? No sé, yo creo que siempre he escrito cosas, siempre. Pero cuando empecé a escribir más maduramente y a mostrar lo que hacía y darme cuenta que tenía quizás la fluidez para decir cosas de esta manera musical más que de otra, uh-huh. en el liceo. Ahí como que ya te tomaste conciencia un poco de que está... No, es que ni siquiera todavía. ¿Ni siquiera todavía? No, a veces pienso que se me va a acabar todo, así como que está en un limbo, en como, un momento... Sí, como que nunca más voy a escribir una canción. Cada vez que escribo una canción pienso que es la última. Es la última. Sí, y que después se va a pasar, que responde a una época, a la suerte. A una necesidad muchas veces también de expresar cosas sí. también. Pero siempre he pensado que no sé escribir canciones. Así como de componer y todo eso, que es como un poco azaroso. Pero claro, en la media empecé a mostrar mis canciones, a cantarlas por ahí en bares. Y ya el 2011 me puse a cantar. Hay un vocalista de una banda que se llama La Rata Blusera. Y él es amigo mío, muy amigo mío. Y yo lo adoro a él porque cuando yo grababa mis canciones en la casa, se la enviaba a él y me decía, Sandra, tú eres blusera. Yo le decía, no, yo nunca he hecho blues, porque no, si esto es un blues, Sandra, me decía. Y cuando él venía a tocar a Conce, sin yo ser nadie ni nada, y no digo que hoy día lo sea tampoco, pero sin haber tocado nunca antes, él me invitó a telonearlo, ¿cachai? Entonces cada vez que venía, yo tocaba ahí en el Laberno con el Javier. Y un poco él me fue como incentivando a que tomara un poco más en serio el tema de tener una banda y de blues más encima, porque yo nunca quise hacer blues. De hecho, justo quería preguntarte a raíz de esto. ¿Cómo, aparte de ya me contaste un poco, pero cómo el blues llegó a tu proceso creativo? ¿Cómo a partir de ese momento o fue un poco antes o quizá ahora tomaste un poco más el tema del blues como tal? Bueno, cuando empecé a escribir, nunca pensé en escribir en un estilo, uh-huh. nunca. Pero a veces tocaba en un bar, pero no es que me hayan invitado, no es que me contrataran, sino que llegaba una guitarra y a la Sandra que cante, y yo cantaba una canción mía y me decían, oye, qué bueno tu blues. Y ahí empezaste, era como raro porque... Sí, pues, ya, bueno, gracias, sí. Ya. ¿Y de cuándo que haces blues? Oh, la niñita blusera y todo. Entonces cuando empecé a cachar que como que la gente lo identificaba dentro de esa área, le di ese brillo, ¿ya? Ahora sí, con el tiempo, yo ya he estado dentro de los circuitos de blues de Chile. Cuando viene el verano voy a los festivales de blues, canto, tengo... De hecho, lo que estoy haciendo ahora, blues chileno. Entonces en esa conciencia ya que lo mío tenía esta forma, hoy día sí he escrito blues como tal, pero siempre se mantienen ligados a mi estilo personal, no como el blues clásico, blues más duro. Como siguiendo la línea, claro. Tuvo una línea creativa más abierta en este caso. Hablaste de o blues, cerrada. Blues chileno, ¿eso es un estilo propio, una categoría? ¿Responde a alguna característica que lo diferencia del resto o es solamente blues hecho en Chile? No, sí tiene algo. Yo estoy haciendo blues con guitarra campesina. Y también inyectándole, digamos, sonoridades y palabras, lenguaje. Tengo canciones que hablan, no sé, del trabajo de arriero, otras canciones que hablan del guaso. En el campo hay harto coqueteo en cuanto al canto, y eso era una cosa que se podía permitir solamente la cantora, ya, porque como había mucho machismo también, la cantora funciona como un personaje transgresor, porque era la única que podía hablar libremente de tallas, de temas sexuales, de temas amorosos, junto con los hombres, y estando en un espacio de hombres. La mujer estaba en la cocina, el hombre en el trabajo, y la cantora en el trabajo también con el hombre, claro. Para entretener eso. Mi papá, que es de Santa Bárbara, ajá. de los años 50, por ahí, me decía que cuando chico le dio por intentar de aprender a tocar guitarra, ¿Ya? Y que su papá, o sea, mi abuelo, claro, le dijo que eso era cosa de mujeres, que sí, cómo iba a tocar guitarra. Claro, eso pasaba porque el hombre tenía que trabajar. Entonces, un hombre que no trabajara y que estuviera cantando no era bien visto. Pero sí hay cantores hombres, son los menos, pero lo hay. Ahora, toda la línea de canto tradicional chileno de hombres es el canto lo poeta. Ahí es al revés, hay pocas mujeres. Y en ese sentido, no, adelante, dime. Es que se me había perdido la idea anterior. Bueno, respecto de ese lenguaje un poco pícaro, entendiéndose en el sentido como del tradicional chileno, no lo de conjunto folclórico, también tengo canciones que hablan un poco de ese juego de coqueteo del guaso, que a la guasa le gusta el guaso, no sé, pero desde el blues, pues, no sé, desde mi creación personal. Y desde tu vivencia como artista, ¿cómo has podido vivir el tema del género de ser mujer y a lo mejor estar en un género musical como es el blues, que no está muy asociado a lo femenino? Bueno, el machismo es raro. Entonces a veces funciona a favor y a veces en contra, sí. Y sobre todo a mí un tema que siempre me ha hecho ruido, el tema de la edad. Todo el mundo es mayor que yo. Nadie me cree que la tengo. Y bueno, un poco con el tema del negocio, cuando te dicen, oye, ven a tocar, tengo un bar, y tú le dices, oye, mira, cobro esto, hago esto, y un poco ahí te pones con el tema de lo que tú haces y tu trabajo. Cuando te ven joven, o sea, una pendeja, cuando te ven mujer, muchas veces te... Esto es donde va a ser un poco máquina. Sí, pero todo el rato. Pero hay que ser chora, ¿no? Para los vivos, ¿no? Hay que ser choro, sí, pues. Pero una cosa que se ha aprendido con el tiempo, porque una no nace chora tampoco, sino que el mismo medio te va enseñando cómo desenvolverte en eso. Pero también me he encontrado en situaciones súper caballerosas, que toque o me atienden bien, no sé, bueno, es ridículo, debía ser transversal, pero yo al menos desde la escena, ¿ya?, musical, me gustaría que hubiesen más mujeres ahí liderando bandas, tirando discursos importantes, porque esa es otra cosa. Yo nunca me di cuenta que mi música tenía un discurso importante desde el sitio de la mujer. Porque como te digo, siempre he escrito, pero he escrito así como porque lo hago nomás, no pensando en transportar un discurso o instalar cierta cosa en las personas. Hoy día sí, hoy día que he tomado conciencia de eso, pero nunca ha sido así, de aquí para atrás, digamos. Y cuando fui, por ejemplo, a un encuentro poético, yo toco mucho en encuentros poéticos, lecturas poéticas, en Santiago, a un encuentro que se llama Versadas, que son diálogos respecto del sitio de la mujer, ahí recién, y fue hace poco, yo me pude dar cuenta, oye, sí, pues lo que yo estoy haciendo es hablar desde temas íntimos, personales, que son femeninos. Y al menos en la escena a mí me gustaría que hubiesen chicas más rebeldes, un poco no tanto tirándose a lo que está en la tendencia de moda o poniéndose en ese sitio de mujer bonita, ¿cachai?, de consumo de hombres, porque algo que me encuentro mucho es que me dicen, oye Sandra, ponte un vestido, créete la mina, hazte más, no sé, para vender tu rollo. Y yo digo, bro, ¿de qué estamos hablando? O sea, si no vaya rojo. No se trata de eso, por supuesto. Entonces, he visto también muchas colegas, de repente, no tantas, y también está pregnando harto el tema como de la autonomía, etcétera, pero que se ponen en ese sitio. Bueno, son formas distintas. Pero obviamente siempre que veo a mujeres que están ahí cantando y con un discurso, una propuesta interesante, yo me alegro y me motiva mucho más, sí. Yo creo que es bueno que nos vayamos con otra canción. Ya. ¿Para cerrar tú dices este primer bloque? No, bloque, sí, vamos o a seguir. ¿O para seguir, continuar, hacer un pequeño párate y continuar nuevamente la conversación? Para seguir conversando después. Uh-huh. Poder saludar a todas las personas que nos están escuchando en sus hogares y que están participando a través y están de tuiteando, las redes sociales. Noté un poco que había unos tweets. Saludar ahí a Elisa Monti, quien nos dice, aguante los perritos, son como el público en vivo del programa. Y bueno, a todas las personas que han estado participando a través de nuestra red social Twitter. A Gerardo Benavides, a Zeppelin, Zeppelin, sí, Zeppelin One, bueno, a Robinson y a todos los que están escuchando también. Así que, ¿con qué canción estaremos? Esta canción se llama Ñor, de Oiga Ñor. Oiga Ñor, sí. Oiga Ñor. Una típica expresión, sí, del campo chileno. Sí, y la canto generalmente con mi banda, o si no, a dúo con mi armonicista. Pero en esta oportunidad estoy sola, así que, pero bien acompañada. Gracias. Lo voy a cantar. Un buen halago para el equipo Cerrar. Aquí está mi corazón, que es suyo, yo. Si se lo lleva pa' su casa, por favor, cuídelo. Yo se lo entrego en flor, que es suyo, yo. No necesita ningún lujo más que le dé su amor. Aquí está mi corazón, que es suyo, yo. Bastante más cuando está en vivo, íntimo el sonido. Ese es un tema que por lo menos a mí no me había tocado en otros programas porque no había podido estar, no estaba en el equipo en ese tiempo, pero ahora se nota el efecto del estar en vivo y escuchar otra sensación. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. Se lo están perdiendo. Pero pueden ir a verme cuando toque en vivo. Qué bueno que tocas ese tema, porque poder preguntarte en qué estás ahora. Ah, mira, ahora estoy en hartas cosas. Primero voy a grabar este mes un disco de blues chileno local de Concepción, Chillán, con todo ese concepto de música como más folclórica, entendiéndose en canto chileno, pero en blues, en forma de blues. Ya, eso lo voy a tener listo este año, o sea, ya pretendo en octubre tenerlo listo. También voy a grabar dos discos campesinos. Uno que es un poco más autobiográfico, que yo tengo grabaciones desde cuando me enseñaron a cantar las cantoras. Entonces tengo audio donde me dicen: Sandra, mira, el canto se trata de esto, la guitarra hace esto, y está grabado eso, y yo estoy muy pequeña. Entonces la idea que tengo es poder generar un disco que hable como de mi vivencia, pero a la vez que pueda mostrar cómo ocurre el traspaso de saberes del campesino, del canto, de la palabra, del sentimiento, porque hay muchas cosas desde las que uno puede situarse para entender de qué se trata. Y quizás inyectar estos audios ahí y cantar las canciones también, pero lo estoy trabajando, que viene en un segundo lugar después de este trabajo del blues chileno. Y el segundo disco son canciones también, pero cantadas no es autobiográfico, sino que son canciones del campo cantadas por mí. Y con otras invitadas como Patricia Chavarría, mi mamá, una amiga cantora de Santiago, Carla Catalán, que también está aprendiendo cosas con Pati Chavarría. No sé, eso. Algunas cosas visuales también, unos videos. Qué bacán que siga tan activa Patricia Chavarría. Sí, es increíble, es sorprendente. yo no sé de dónde saca tanta energía, bueno, del amor que... A la música, del amor a lo que hace, yo creo. Yo creo que no hay que perder el amor. Siempre que hablamos de canto campesino, finalmente uno llega a Patricia Echavarría. Es un link obligado, es una dirección obligada dentro de, esa, de esos caminos. Sí. Es como la maestra. Ella es la maestra. Y bueno, haciendo link con lo que hablábamos anteriormente, si pudiera hacer como una pequeña comparación entre en tus inicios musicales, en tus primeros procesos creativos y lo que estás haciendo ahora. ¿Cuáles crees tú que son los principales como cambios o principales aprendizajes o principales aspectos nuevos que tiene tu propuesta musical? Yo creo que hoy día sé lo que quiero, antes no. Y pocas veces, o sea, se me patinó el coco. De hoy ya sé y le he visto la proyección a lo que hago, pero te digo, ha sido súper difícil porque yo nunca he creído que esto pudiera significar algo, ¿cachai? Entonces ahora dije, ya, mira, y esto es una decisión igual de hace poco, si estoy en un proceso en el que estoy definiendo hartas cosas que no había hecho antes por estar pensando en otras cosas, por pensar que todavía no, ¿cachai? Que estaba estudiando, entonces lo que yo tenía que hacer en este momento era solamente ir a la U y era lo más importante en mi vida porque yo era joven y nada, no sé. Pero no necesariamente, uno siempre puede hacer varias cosas, siempre puede estar generando discurso y para eso no se necesita tener ni 30, ni 24, ni 17, ni nada. La creatividad, la creación, la producción es una cuestión homogénea. Se da cuando se tiene que dar y no hay que dejarla, porque al final cuando uno tiene esta forma de ser así, desde que uno dice las cosas desde distintos lenguajes artísticos, cuando las deja de lado mucho tiempo, al final igual socava una cosa importante, porque es parte, yo creo que eso es lo que le da sentido a mi existencia, así, sin eso yo no podría hacer nada, o sea, es lo que motiva, mi motor de impulso para todo. Entonces, hace poco que he estado tomando estas cartas y tomando cartas en el asunto, lo que antes no, ¿cachai? Ahora sí dije, ya, voy a proyectar esto y esto. Y en cuanto a sonoridad, en realidad creo que siempre he mantenido mi estilo. No estoy en búsqueda como de otras cosas que no tengan que ver conmigo. Y con las, uno va abarcando siempre las cosas que le abarcan a una, y eso no ha cambiado. Y en relación al público que asista a tus presentaciones, ¿cómo ha sido la recepción? Buena, ¿sabes? Me he encontrado con muchas experiencias gratas. ¿En qué partes has tocado? No sé. Bueno, acá en Conce, en Casa Salud, en el Averno. Y cuántos bares por ahí también. Sí, creo que no me acuerdo. Siempre le preguntamos a la gente que viene a tocar acá si creen que existe como una buena escena aquí en Conce, o es más que nada un mito que no hemos construido nosotros mismos. No, ¿sabéis qué? No. Es verdad. ¿Sabéis por qué? Porque no funciona desde lo visible, sino que funciona desde lo marginal, desde lo periférico. Lo más under, dirían. Claro. Entonces, si tú buscas, no sé, un panorama en Conce, vas a encontrar quizás, no sé, lo más visible, lo más comercial. Pero hay lugares, y mira, Concepción es una ciudad que constantemente está lanzando libros y eso no se ve en otra parte. O sea, tú tenés en un semestre, ponle, no sé, 8, por lo bajo, no sé, te digo, lanzamientos de libros, lecturas poéticas, hay todo el tiempo, mucho escritor, mucho músico, y eso está todo el tiempo funcionando. Hay bares donde hay música todos los días, hay bares donde hay buena música solo los jueves, pero constantemente está moviéndose. Y eso está pasando acá, no en otros lados. Otros lados son como un poco más cosmopolita, no sé, Valparaíso. Pero la solidez de la creación, digamos, y esta es mi opinión personal, por favor, no vaya a ser alguien. Nunca uno tiene la verdad, pero yo creo que hay algo importante acá. Acá en Conce, sí. Tiene su especie de. Sí. Algo especial. Sí, lo tiene. Y del público yo canto, no sé, ha sido bien grato porque de pronto me han empezado a invitar a cantar mucho en lanzamientos de libros, en lecturas poéticas, Y para mí, yo soy lectora, me gusta mucho la poesía, también escribo cosas, pero no me considero poeta. Pero ser escuchada, valorada y acogida por un público escritor, para mí es una cosa muy maravillosa. Entonces también el público que me sigue a mí, por ende, también son gente del mundo de la escritura, mujeres poetas, hombres que escriben, que no sé. Y además es un público bien diverso, porque no, ya la niña cantante de 24 años tiene público de 24 años, o no sé, cerca de unos 20, ¿no? O sea, yo tengo gente que me escucha de 70 años, no sé, de 10 años, igual a veces me mandan saludos. Bien heterogéneo, no es solamente un grupo de edad. Sí, y en hartas partes de Chile igual, pues, o sea, dentro de lo que es las redes sociales, hay gente que se manifiesta y te dice, oye, te escucho acá en Osorno, y yo no tampoco tenía la idea que eso pasaba, entonces. Bueno, nosotros te cachamos por vía redes sociales. Ah, ya. Por ya. YouTube. De ya. Hecho... Sí, fue por un video que posteó la misma Claudia Melgarejo. ¿Ah, sí? Sí. Es bueno eso, generar comunidad entre los cantantes. ¿Y cómo es más o menos la relación que hay entre estos mismos actores de la escena? ¿Cómo así? ¿Es como un ambiente bien solidario? Entre las distintas bandas, artistas. Ah, mira, no sé, no tengo mucha opinión ahí, porque yo me junto más con los escritores que con los músicos. Y no he tenido la oportunidad como de ver la comunidad musical de Conce desde ahí, sino que siempre la veo desde fuera. Pero al menos desde los escritores yo veo que funciona bastante bien, y el apoyo que puedo dar, se apoyan harto, nos apoyamos harto, cuando lee uno vamos todos. Hay ciertas rencillas históricas ahí, pero son parte también de la mística y la fauna, y cada vez ya se van apaciguando más y convive bastante bien, a mi parecer. Pues bien, yo creo que es momento también de que vayamos con una canción ya. Y después hacemos los... tiras tus anuncios y en dónde vas a estar tocando. Ah, ya. Bueno. Y para llamar a la gente a, uh-huh. a convocar. Ya. Yeah. ¿Con qué canción podríamos estar deleitándonos en esta ocasión? En esta tarde, noche ya penquista. Cada vez más fría. Noche penquista. Sí, cada vez más fría. Ya, a ver, qué difícil. Ya, pero una así como lenta de letra, o una como de bar. Elijan ustedes ahí. Yo me inclino por la segunda. Igual. Una de bar. Una de bar. Claramente. Dios mío. Claramente. Dios mío. Para irnos preparando. Ya. Y batería, el contrabajo y sobre. El consenso urbano de lo que estábamos hablando justamente. Ese que tanto nos gusta. Que asusta, pero nos gusta, por ahí. No, sí, no asusta nada, hombre. Que bota, pero no mata. Exactamente, exactamente. Pues bien, presentaciones próximas. Ya, tengo mucha alegría de contarles que pronto, muy pronto, el 21 del presente mes, que es día jueves, ya a las 12:30 de la noche, a esa hora nadie está ocupado, a no ser que ande en los bares, voy a tocar con mi banda de luz en Casa de Salud, en la zona de geriatría. ¿Ya? Recomendación, llegar antes de las 12, o si no van a tener que pagar la entrada, que va a ser una lata. Que no es menor el monto. No, no es menor. Y si no, tiene, o sea, tienen que agregar al Facebook, me gusta, en la página de Casa de Salud, antes de las 12, entran gratis. ¿Ya? Hay una app, una cosa así, una aplicación para Android y iPhone, que yo no la tengo, así que tendrían que buscarla. Pero no es difícil, ¿ya? Eso, jueves 21 de este mes, voy a tocar a las 12:30, Casa Salud en geriatría. Todos invitados. Ahí en Rengo, ¿no? ¿Dónde queda? Sí, pues en Caupolicán, con Brasil, por esos lados. En los barrios de los barrios cercanos de Jano. De mi casa, sí. Sí. Sí. Un buen barrio para vivir, pues, tengo, me bello, puedo, como dice Reolé, bello barrio. Sí, pues, puedo tomar lo que quiera y me voy a pata, sí, una cuadra. Ya, entonces tienes que ir. Ahí estaré, vamos todos, pues, llevamos un lienzo. Como equipo, sí. Como equipo vamos a ir a cubrir ese evento. Ya. Así como vamos a lanzamientos del libro, también podemos ir a la Bohemia Penquista, cosa que no es bueno. Sí. Bueno, sí. Es una buena idea, yo encantada. Y, aparte, algo más cercano, una fecha aquí en Conce, en ¿o en alguna otra ciudad? No, de momento no, porque como estoy grabando, no tengo tiempo para estar tocando. Entonces, dedicada a eso últimamente. ¿Aproximadamente para cuándo estaría ese disco, más o menos? Yo proyecto todo esto que les conté, los dos discos campesinos y el disco de blues, tenerlos listos para octubre. Bueno, obviamente la radio y el programa Cerro a la Izquierda está abierto a cuando quieras difundir el lanzamiento, muchas gracias, o difundir gracias algún evento que tenga relacionado. Las puertas están abiertas acá. Ya. Nos llamas, nos mandas un mensaje y uh-huh, vamos sí a cubrir a, uh-huh, a donde quieras. Sí, pues siempre tratamos de mantener la relación con los artistas que vienen a tocar acá, así, posteando su música, cuando sacan algún tema, pasándolo por acá y todo eso. Así que, ¿para qué? Bueno, igual les puedo enviar música, tengo música grabada, tengo dos discos, uno el 2011, otro el 2012, uno con banda de blues más rockera y otro con Smigo y mi guitarra, un disco solista acústico, un poco más melancólico. Hay un SoundCloud también, ¿o no? Sí, por supuesto, buscan en internet, pueden buscar en Facebook, Sandra más banda, ahí aparece mi perfil, me agregan y ahí yo publico música, publico tocatas, etcétera. Y si buscan en Google Sandra más banda o Sandra Alarcón más banda, que es mi apellido, les van a aparecer el link de YouTube y de SoundCloud, que es la página donde tengo subido mis discos. Claro. O si me agregan a Facebook me pueden hablar y yo también le envío los discos al correo, porque no tengo problema con eso del derecho a autor y todo el tema. En YouTube también hay hartos videos tuyos. Sí, también hay, son videos bien simples, pero lo no, importante no aspiro, es la potencia, no la música tampoco. Sí, en realidad es el factor principal. La simpleza es belleza. Oye, ya que estamos ya más o menos cerrando esta hora de conversación y música con Sandra, no sé si nos podríamos valsear y pedirle que nos despidamos con una canción más. ¿Puede ser o no? Ya. Sí, pues, sí, sin duda. A ver. La canción por la cual ustedes me conocieron, que me dijeron delante cuál era. Sabes bien que se va el tiempo, a veces ya no te espero. casa, el trabajo, el dinero, estudios y toda la formalidad. La plata de muchos se va para pocos y sigue esta vulgaridad. Sí, ese alarma tuvo que elegir el momento para sonar. O quizás vibró por la canción. Transmitió las vibraciones. Yo creo que a lo mejor fue. Puede ser lo que tú dices, Janoa, puede estar muy relacionado, de hecho. Ya pues, Sandra, muchas gracias por haber venido, por subir este cerro tan empinado que tiene la ventaja de ofrecernos buena vista de todo Concepción, pero hay que cansarse para subir. Está bueno eso. Sí, mira, bueno, no sé si quieres despedirte, un saludo o algo antes de... No, sabes que me carga mandar saludos porque siempre me olvido de algo y no sé hacerlo. Sí, mejor dejar a todos fuera que algunos. Claro, no es que la gente que me aprecia sabe que yo siempre la tengo presente, ¿ya? Pero sí quiero agradecer a ustedes la invitación, también destacar su amor a lo que hacen. El hecho de estar siempre con cantautores de acá, con un discurso político importante, eso es fundamental a la hora de hacer arte, estar ahí siempre con la contingencia y con la gente. Y manifestar mi gratitud y reconocimiento hacia ustedes. Eso. No, muchas gracias. Oh, pero por sobre todo manifestar nuestro reconocimiento hacia lo que tú haces. Gracias. Que ha inundado este estudio de... Qué amor y esperanza quedó en este estudio, a diferencia de programas anteriores donde no reinaba precisamente un ambiente esperanzador. Hay que decirlo, ¿eh? Tenía que decirlo. No, pero se refiere a que hablamos temas así como muy duros. Muy duros, pues, entonces tiende a quedar poco esperanzador, pero quedó un ambiente bastante de goce acá en el estudio. Así es. Ya, nosotros vamos a una pausa musical y a la vuelta vamos con la segunda parte de este programa, la más informativa, que está muy caliente el ambiente internacional en este momento, así que, y volvemos al tiro. después de esta sesión musical con Sandra Alarcón, puede buscar entonces su música en YouTube, en SoundCloud en general, de este blues sureño con acento penquista. Volvemos casi como una especie de choque con la realidad. No sé cómo podríamos decir esto. Golpetazo al pavimento después de... Sí, después de este relajo que fue escuchar música, volver con una situación tan grave como que lo que está ocurriendo en este momento en Turquía, donde hay un golpe de estado en pleno desarrollo en este momento, en este país que es la llave, se podría decir, entre Europa y Medio Oriente, con presencia en ambos continentes, en Asia y en Europa. Uh-huh. Las noticias empezaron a llegar hace un par de horas atrás, más o menos como de las 4 quizás, allá oficialmente se hablaba de un acuartelamiento de tropa en primera instancia, de militares en las calles después, la toma del aeropuerto Atatürk de Ankara, que es la capital turca, el aeropuerto en nombre a... ¿cómo se llama? El Atatürk tiene un nombre, el apellido, o sea, el que es como el fundador de Turquía, de la Turquía moderna post Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, que tiene una estatua junto a Salvador Allende en Ankara. Los tienen ambos juntos, ambas estatuas de bronce. Bueno, en este momento ya se hablaba de tanques, de aviones sobrevolando. De hecho, Ankara y Estambul, que son las dos ciudades más grandes de Turquía, que es un país gigante, muy, muy poblado además. Bueno, ¿sí? No, de hecho, acá estoy revisando acá los distintos medios que están cubriendo, porque esto está minuto a minuto, como se lo pueden notar. Esto partió, como dice Jano, a las 4 de la tarde y las noticias han llegado. No, menos, y siguen llegando, un poquito antes, no sé. Y siguen llegando, y ya se está hablando básicamente de un conflicto casi guerra civil, porque ya hay dos facciones del ejército que están disputándose posiciones de poder. Básicamente eso es lo que está ahora en el papel. Y gente movilizándose en las calles de las principales ciudades turcas, tanto para oponerse al golpe, como también ciertas personas que están a favor de este. Claro, o sea, si es que el golpe no lo logran controlar, terminaría muy probablemente en una guerra civil, porque por ejemplo la policía apoya a Erdogan, que es el presidente de... o no sé si será el presidente, bueno, a esta altura todavía lo es. Aquí me aclaran por Facebook o interno... Mustafa Kemal Atatürk. Es el fundador de la Turquía moderna. Uh-huh. Atatürk es como el padre de los turcos, creo, una cosa así. Ese es el nombre que lleva. Y el aeropuerto que fue tomado por los militares en primera instancia lleva su nombre. Y bueno, ya enfrentamientos callejeros, se habla, la prensa internacional habla de disparos, de enfrentamientos entre Fuerzas Armadas. De tanques bombardeando al parlamento, lo que es una imagen muy fuerte, sobre todo para nosotros como chilenos también en alguna medida. Que tenemos experiencia en bombardeo a centros políticos administrativos del país. Sí, y bueno, pues... Bueno, de hecho acá estoy revisando Twitter, hay llamados los partidos opositores de Erdogan, llamaron a... ya hicieron un comunicado en el cual apoyaban el régimen constitucional establecido por él mismo, un apoyo a Erdogan. Tayyip Erdogan. Sí. Y obviamente Erdogan hizo una videollamada, una videoconferencia con los medios turcos, donde señaló que sus partidarios salieran a la calle a contestar este golpe de Estado. Así que veremos qué pasa en el transcurso de la noche, porque esto, como está en vivo y esto va minuto a minuto, va generándose nuevas informaciones. Es un torbellino de informaciones nuevas que van apareciendo acá en los medios. Uh-huh. Bueno, decir que el presidente Atatürk y su gobierno es un gobierno bastante conservador, un gobierno pro Estados Unidos, pro OTAN, pro Unión Europea, es uno de los aliados más importantes que tiene Occidente en la zona junto a Israel. De hecho, es bueno que... Sobre todo en su lucha contra el gobierno sirio. Es bueno que nos contextualice ese tema, porque la Turquía, bueno, desde siempre y sobre todo desde la Guerra Fría en adelante, es un actor central para entender la dinámica de poder y de política que se da en el Medio Oriente, porque tiene presencia en dos continentes. y te sí, da la y te da la señal clara de que es un eje de donde hay muchos intereses creados a partir del mismo. Sí. Bueno, ya una de las primeras cosas que tienden a ocurrir en situaciones como esta es el corte de internet y de redes sociales. No está funcionando ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna, ni Instagram, ni ninguna red social en Turquía en este momento. Para que tengan ojo de lo fácil que es votarla. Y tener, en caso de que se produzcan situaciones de emergencia. Cosa que suele ocurrir en Turquía en todo caso. Ha ocurrido varias veces cuando se generaban las protestas de grupos de izquierda o más radicales o opositores al gobierno muy autoritario de Erdogan, eso hay que decir. Sí, bueno, no estamos. De hecho, el ejército dice, o sea, la facción del ejército que se reveló, que este es un golpe para proteger la democracia. Sí. Bueno, de hecho, Erdogan es muy conocido por sus purgas y por su fuerte represión a las minorías étnicas en Turquía. O sea, a la oposición política, derechamente, sí. Como decíamos, súper autoritario y antidemocrático en gran medida. De hecho, están diciendo que, aquí me dice que el partido kurdo dice que Erdogan ha llevado a Turquía hacia la guerra civil. Y que dice que aquí citando a EFE, por si acaso, la agencia internacional de noticias, que el dirigente del partido kurdo dice que denunció que en los últimos 2 días se han producido 400 ataques contra instalaciones de su partido, negocios y tiendas kurdos y ciudadanos de esa etnia. Ahora Erdogan está en Estambul, que es la segunda ciudad más poblada y más grande de... No, es la ciudad más grande de Turquía, miento. Ankara es la capital, pero Estambul es la ciudad más grande y la más poblada. La histórica Constantinopla, sí, en la época del Imperio Bizantino. Y está tratando de rearmar el gobierno ahí mientras los militares o la facción militar que encabeza este golpe está en pleno desarrollo, está en la capital, en Ankara, como decíamos, incluso bombardeando el parlamento con tanques, lo que es una imagen bien fuerte. Sí, bueno, y las noticias, como te digo, acá por lo menos revisando los distintos medios que hay, siguen llegando nuevas informaciones respecto a las distintas, cómo se va moviendo un poco el mapa político a partir de este golpe de Estado, cómo los distintos movimientos están condenando muchas veces este golpe de Estado y también parte del ejército, específicamente de algunos comandantes. Es una noticia, como mantengo y lo he dicho todo este rato, es una noticia bastante en caliente y que a cada minuto se van sucediendo una serie de hechos que van a tener distintas implicancias, sobre todo para el desarrollo y la estabilización de esa de tanto de ese país como de un bloque completo, en realidad. Sí, porque hay harta información en este momento dando vuelta en internet, pero hay que ser serio en lo que ocurre. Bueno, seguramente si usted está escuchando esta repetición el día lunes o el día martes, donde se repite en aquí en Conce, en Radio Villa Francia, en Radio Ucán, va a haber mucha más información al respecto y quizás le parezca que estamos hablando pelotudez en este momento, pero dejar en claro que estamos en día viernes 15 de julio a las 7 de la tarde y esta cuestión está sucediendo ahora. Exactamente, puede ser que lo de aquí al martes o cuando retransmitamos el programa, lo que digamos ahora es totalmente fuera de contexto o pasó una cosa nada que ver, pero es lo bueno, lo estamos viviendo en el minuto a minuto, como se dice. Aquí nos comenta Robinson Silva por interno, dice que tiene pinta de que el ejército defiende más el control que tiene, el control de Erdogan quiere tener de él. Más que defender la democracia, su poder respecto al control rígido de Erdogan. O sea, defender su autonomía. Su autonomía, frente al poder político, en este caso de Erdogan. Un poder político, insistimos, basado en gran medida su ambos gobiernos de Erdogan, porque este es el segundo, de forma muy autoritaria y cuestionado internacionalmente por su violación a los derechos humanos, por su política... poco democrática, si se puede decir de alguna forma elegante. Por no decir un político fascista. Sí, es tratado de fascista abiertamente. Su represión hacia el movimiento kurdo ha sido sistemática, sangrienta y brutal. Y brutal, pues sí, más que persecución política, ahí hay exterminio, dinámica. No, no, sí tanto, pero sí hay una intención, o sea, hay una persecución militar, acciones violentas de muerte a causa de agentes del Estado. Y bueno, como dijo el representante del partido kurdo, Erdogan llevó a Turquía a la guerra civil. Sí, no, es bastante terrible lo que está ocurriendo en allá en Turquía, sobre todo tratándose de un estado que limita con varios países que ya han sido intervenidos por la Alianza Atlántica, por la OTAN. Más que nada recordar de que Turquía ha sido un actor gravitante en lo que ha sido el conflicto sirio, debido a la extensa frontera que comparte con ese país que ha sido tan azotado por el imperialismo norteamericano y por sus secuaces, que son el ISIS, prácticamente un ejército de mercenarios armado por Estados Unidos. También muy cerca en el vecindario se encuentra Irak, y bastante, un vecindario bastante especial en relación a cómo ha sido intervenida toda esa zona por el imperialismo estadounidense, principalmente, viendo también una zona que también se encuentra tremendamente dividida por conflictos, ya sea religiosos, ya sea económicos y sociales, debido a que gran parte de esos países no son democracias en estos momentos, pero también se encuentran asentados sobre un subsuelo tremendamente rico en recursos energéticos, en este caso petróleo, que son una de las mayores reservas a nivel internacional de crudo, un factor que fue determinante a la hora de la invasión de Irak. De hecho, a partir de eso se armó el pretexto de la guerra de las armas químicas y todo esto, que no se pilló absolutamente nada. Hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún residuo, ningún átomo y ninguna forma de que puedan haber ahí ese tipo de armas en este país, po. En efecto, y también tratándose sobre todo de Turquía, que es un país que, si bien hace un poco la bisagra entre ambos mundos, entre el Medio Oriente y entre ambos continentes, Europa, geográficamente y culturalmente hablando. Sí, efectivamente. Es como la llave de entrada a ambos, de contacto entre ambos. Y recordemos que de valor muy estratégico para la OTAN durante el periodo de la Guerra Fría, donde se instalaron misiles que apuntaban hacia Moscú, con los cuales Rusia respondió en alguna medida haciendo lo propio en Cuba. Sí, de hecho, y de repente se tiende a olvidar cómo partió la crisis de los misiles. La importancia geopolítica que tiene Turquía y que ha tenido Turquía a lo largo de, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Obviamente antes también, cuando fue el Imperio Turco. Sí, pues, y en la Primera Guerra también. Pues, sí, el Imperio Turco Otomano. Fueron uno de los principales aliados de Alemania. Sí, la misma Alemania que, por los comentarios que nos hacen acá en nuestro amigo Robinson Silva, no le estaría prestando precisamente mucha ropa a Erdogan en su primer afán, que quizás fue asilarse. También es necesario recordar de que en estos momentos Turquía es el que controla la llave de paso de los refugiados hacia Europa, considerando de toda la cantidad de ayudas económicas que han llegado a Turquía para frenar el traspaso de refugiados sirios. Como gran parte de los refugiados sirios y libios y egipcios y muchos más, palestinos y, también en gran medida, iraquíes, Afganistán, afganos, utilizan a Turquía como casi como puerto para llegar a Grecia y de ahí adentrarse en territorio europeo. Entonces Alemania y la Unión Europea en general le ofrecieron grandes ayudas económicas al gobierno de Tayyip Erdogan a cambio de que no dejara salir refugiados, que se quedara con los refugiados dentro de Turquía, produciendo también una crisis humanitaria bien importante, con campos de refugiados gigantes viviendo en condiciones bastante paupérrimas, infrahumanas, básicas. Sí. Así que también, si bien es muy pronto para aventurarse a decir algo, no se trata de un gobierno al cual nosotros, como gente en esta postura ideológica, le prestemos ropa, pero tampoco hay que ver de quién es el golpe de Estado. Una de esas puede que venga algo peor, no sé, es todo muy complejo como siempre en Medio Oriente. No hay buenos ni malos, ni amigos ni enemigos. Claro, esta estas caricaturas que muchas veces hace sobre todo el cine CNN o CNN de colocar los buenos y los malos, y esa es la pugna. No, en ningún caso es así. Siempre hay procesos internos y procesos que no están puestos en la palestra y que son en realidad los determinantes de las coyunturas, en realidad. Y sobre todo tratando de ser como del conflicto sirio, que finalmente también ha tenido este rebote en Turquía, precisamente. Un conflicto que ha sido tremendamente, que tiene más patas que un cien pies. En sí. Donde están un montón de comunidades enfrentadas. Pero que finalmente el actor gravitante ha sido el imperialismo estadounidense a la hora de armar. Con su aliado europeo. Efectivamente, si finalmente fueron los gringos los que armaron a la oposición democrática en su momento, que era la que estaba protestando en contra de Bashar al-Assad. Que tampoco es un gobernante al que le tengamos... No, digamos que un prócer de la democracia y de las buenas prácticas en ese país. No, en ningún caso, pero en última instancia el país no estaba sumido en una guerra civil como lo está ahora. No está hasta el momento no, pero puede ir para allá. Hoy aquí nos comenta también por interno que CNN dice que el avión del presidente acaba de aterrizar en Teherán. Irán. ¿En Irán? En Irán, el principal enemigo de Turquía. De Turquía. No. Ahora parece que es el avión sin el presidente, como que el avión raspa, no sé, está todo tan raro. Está todo muy raro, como decíamos en el inicio. Pero en Irán. Como un país donde no se debería ir, sería si fuera consejero yo de él, si yo fuera consejero de él, le diría que no se fuera a ese país, buscar a algunos países más... Amigo, no sé con qué está. Bueno, yo creo que a lo mejor eso también delata el grado de aislamiento político en el cual está en estos momentos el derrocado Recep Tayyip Erdogan. No está derrocado hasta el momento, está en proceso. Si todo sigue así, sí, pero hay que cachar. Sí, y en Irán, en la República Islámica de Irán, el principal blanco de todos los discursos que ha tenido Erdogan este último tiempo, así como Israel, como Estados Unidos. Bashar al-Assad y el presidente de Irán, que no me acuerdo el nombre, se me fue después de Mahmoud Ahmadinejad, se me olvidó, ahí quedé, no sé quién vino. Rouhani, sí. Que es un dirigente religioso también. Sí, efectivamente es un dirigente religioso, pero del ala más del chiismo, pero del ala más liberal del chiismo organizado de Irán. Era un poco más cuerdo que Ahmadinejad, el amigo de Chávez. Sí. Era un poco más centrado Rouhani, el actual líder de el líder electo de la República Islámica de Irán. Mira, Elisa Monti nos comenta con el hashtag en Twitter que Irán cierra sus fronteras con Turquía. De veras que estos también comparten frontera a través del Kurdistán. Así es, sí, pues solo el avión que fue a Teherán, el Erdogan está en Estambul. O a lo mejor fue a cargar gasolina, no sé, pero no pensemos inocentemente en las intenciones del... Pero igual, como dice Gama, igual delata un poco de aislacionismo y de confusión en realidad. Pero como digo, como insistimos y como hemos sido bien majaderos... Oye, Erdogan, perdón. Esto sigue minuto a minuto y siguen llegando más noticias y más cosas y cuesta hacer muchas veces los filtros respectivos. Dino nomás, cuéntanos nomás. No, es que, ¿cuándo fue que estuvo Erdogan en Chile? Que se reunió hace con poquito. No fue este año. Pero hace un par de meses, ¿no? Debe haber sido, si la memoria no me falla, entre abril o mayo, por ahí. Porque recuerdo haber visto un par de protestas por ahí, en las cercanías donde andaba merodeando Erdogan, en torno sobre todo a la persecución a los kurdos. Sí, pues sí, Erdogan es una persona no grata en gran parte del mundo. Así que cuando vino a Chile, varios movimientos políticos... más cercano a la izquierda, podría decirse, o grupos movilizados organizaban funa ante su presencia por sus medidas justamente dictatoriales y, como decía Nelson, de persecución a los kurdos, que es un pueblo-nación que está reclamando autonomía desde que Turquía es Turquía, desde antes incluso. Sí. Un pueblo que ha sido objeto de múltiples campañas de exterminio. Sí. De limpieza étnica. Armas químicas. De todo. De todo han hecho con... Y en las cuatro, creo que en las cuatro naciones en donde está disperso, esta noción, en los cuatro territorios donde está disperso. ¿Donde Inglaterra y Francia dividieron la frontera? Sí, no les dieron patria, o no les dieron... Ni a los kurdos ni a los palestinos. Efectivamente, a través de los acuerdos de Sykes-Picot. Terminada la Primera Guerra Mundial. Ya se cumplen, este año se cumplen precisamente 100 años de ese acuerdo. Acuerdo que dio origen a todas las naciones que ahora vemos de Medio Oriente, a Irak. Sí, es un poco lo que hicieron los españoles, portugueses, acá en América. Que fue empezar a tirar fronteras, básicamente de acuerdo a su repartija, pero sin ver que había gente viviendo esas fronteras y que respondían, en el caso de los kurdos, a una nación milenaria. Bueno, y que se dividió en cuatro países así como así, según la repartija que se hicieron entre los ingleses y los franceses. Y otro ejemplo que también está en Latinoamérica, el caso de Panamá y Colombia. Estados Unidos, cuando quiso construir el canal, obviamente era más fácil negociar con un estado nuevo que con un estado que ya estaba presente en el territorio, como el estado colombiano, chiquitito comparado con el norteamericano, pero quizá un poco más ruidoso. Yo creo que tiene más relación con por ejemplo, a ver, que algo que cachemos aquí es más cercano, como los aymaras, por ejemplo. Un pueblo que vivía en un territorio y que al momento de crearse las fronteras de los estados modernos se repartió entre Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Sería bastante parecido el caso. Bastante. Pero que llegue un extranjero a dividir, a repartirse, a tirar línea, a inventar frontera ahí, que pase justo por en medio de tu nación. Uh-huh. Eso fue lo que le pasó a los kurdos. Aquí nos comentan también de que probablemente... No, ¿sabes qué? Voy a chequear esa información antes de tirarla. Me retracto. Porque sería bastante importante. Sí, sí, aquí la Ángel nos comenta que los mapuches también. Sí, pues los mapuches están presentes en Argentina y en Chile. Sí. No, sí fue más que nada como para... Se me ocurrió como una nación o un pueblo que haya sido dividido en harto estado, en cuatro estados. Sí iba a decir mapuche, pero para que se entendiera más. Y para visibilizar otras naciones, otros pueblos. Sí. Bueno, hasta el momento reiterar la información de la cual disponemos en estos momentos, que militares golpistas aseguran haber tomado el control de Turquía. En estos momentos los sublevados han leído un comunicado a través de televisión. Hay bastantes informaciones que están dando vuelta acerca del golpe de Estado en Turquía que está en curso, una situación que está bastante efervescente. Bueno, tanques y aviones recorriendo Estambul y Ankara, que son las principales ciudades de Turquía. También. Y disparando a civiles, que ya se hablan de heridos. Bueno, está todo tan reciente y hay tan poco acceso a la información que cuesta chequear y dar así como datos duros más allá de lo que uno pueda suponer, pero sí se habla de disparos a civiles. Bueno, recordemos. Y de heridos, y bueno, probablemente estas acciones terminan con muertos, pero hasta el momento no podemos afirmarlo. Bueno, recordemos, hagamos el link que el llamado que hizo Erdogan y su primer ministro, en este caso, que no recuerdo el nombre, llamaron al pueblo, a la población, a movilizarse para detener este golpe. El comunicado hizo una videoconferencia hace un par de horas atrás a los medios turcos, Erdogan, donde anunció esto. 17 policías muertos según El País de España. Bueno, acá según la misma fuente señala que tanto los golpistas como el gobierno aseguran tener el control del país. Una situación bastante rara, por lo menos, de que un país tenga dos controles establecidos. Bueno, en Ankara, de lo que sabemos hasta ahora es que en Ankara ya varios tanques han disparado en las inmediaciones del parlamento turco, según testigos, y un avión de combate ha derribado un helicóptero que utilizaban los golpistas. El gobierno ha anunciado una ofensiva contra los sublevados y ha pedido la ayuda a los ciudadanos, a quienes los animó a salir a la calle y saltar sobre los tanques. Una cosa poca. En las mezquitas... Sí, ¿cómo quieren que salgan a defender al gobierno con qué? ¿Con gritos? ¿Contra militares? Con la verso. Sí. Las mezquitas han llamado también a los fieles a resistir el golpe. Esto es bastante interesante, la posición que va a tomar de aquí en adelante las autoridades religiosas del país. Uh-huh. No olvidar que Turquía no es un país árabe, es un país, es turco. Turco. Este es turco. Pero no es árabe. Claro, hacer la precisión de que árabe y turco son dos etnias diferentes. Etnias diferentes, culturalmente con muchas similitudes, pero también con importante diferencia, con un idioma diferente, una escritura diferente. Pero que comparten la misma religión, que en este caso es el Islam. Sunita. El Islam suní, efectivamente. En otras informaciones que podemos leer acá es que en Estambul fuerzas militares han cortado el acceso a los puentes sobre el Bósforo, que es el estrecho que separa la Turquía europea con la Turquía asiática, que es la que conecta el Mar Negro con el Mar Egeo. Las redes sociales están bloqueadas y la televisión estatal ha dejado de emitir. La situación es de extrema confusión desde esta noche, que el gobierno denunciara la asonada militar. Bueno, como bien decíamos, los militares han leído un comunicado de la televisión pública en donde aseguraban tener el control. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a quien la crisis lo sorprendió fuera de la capital, lo sorprendió fuera de Ankara, asegura que está regresando pero que el golpe no va a triunfar y ha pedido a la población resistir y salir a la calle. Lo ha hecho a través de un teléfono móvil que ha mostrado la cadena turca de la filial turca de CNN, que tarde o temprano los golpistas serán eliminados y que volverá a Ankara. Ha asegurado durante esta noche, la noche que allá es en Turquía. En estos momentos el primer ministro turco, Binali Yildirim, reconoció que sobre las 9 de la noche de la hora de Turquía, golpe de Estado por parte de sectores de las Fuerzas Armadas. Se trata de un grupo dentro del ejército que se ha alzado, según las palabras del primer ministro turco, quien admitió que estos militares habían rodeado algunos edificios importantes y también amenazando a que a quienes lo hayan hecho pagaran un alto precio. No haremos concesiones en la democracia. Fuerte lo tuyo, ¿qué te puedo decir? Con todo lo que hemos hablado, pero así se van construyendo los relatos y las noticias muchas veces. Los militares sublevados hasta el momento se hicieron con el control de la televisión estatal, desde la cual han comenzado a lanzar mensajes. Afirman que Erdogan es un traidor y que lo han acusado de establecer un régimen autoritario del miedo. Los militares sostienen que el país desde ahora será gobernado por un llamado Consejo de Paz en Casa. Los golpistas han decretado toque de queda y los aeropuertos han sido cerrados. El jefe del Estado Mayor ha sido tomado por rehén por parte de los golpistas. Al aeropuerto Ataturk, del que hablábamos al inicio de este bloque. Efectivamente, ese aeropuerto en donde hubo el atentado hacía poco. De hecho, hace poquito fue el atentado. El 28 de junio, creo. Sí, fue a fines del mes de junio, si recuerdo. El canal de la televisión, el del Estado ruso, Russia Today, dice que derribaron un helicóptero que trasladaba a golpistas, que fue derribado por parte de las fuerzas que se mantendrían leales al gobierno. Bueno, también tenemos reacciones desde Rusia, quien a través de su diplomacia llamó a evitar un derramamiento de sangre y a solucionar los problemas en el marco constitucional. Declaraciones bastante de buena crianza, porque recordemos que la relación entre el gobierno turco y el ruso han estado, por decirlo bajo, tensas, así. Sí, bastante hostiles. Hostiles, la palabra, en verdad. Recordemos que un avión de la Fuerza Aérea Rusa fue derribado en territorio turco por parte de las fuerzas gubernamentales. Y que hubo unas tensiones diplomáticas súper fuertes, incluso hasta mucha gente se atrevía a decir que iba a partir hasta agarrándose a combo entre ambos estados, pero que recién hace un par de semanas, dos semanas, recién habían logrado limar asperezas y hacer una declaración conjunta y tal, pues. Pero sí, pues todo muy, muy, muy complejo. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró también estar enterado y dijo esperar paz y estabilidad. Trascendió que Barack Obama también está al tanto de lo que ocurre. Bueno, es bien difícil no estar al tanto, pues, sí. De lo que le ocurre en el patio trasero. Claro. Bueno, sabéis que lo que decía Jano al inicio, te dais cuenta que en realidad en estas situaciones de coyuntura, el tema de las redes sociales y todos los beneficios y todas las cosas que trae, como un simple manejo por parte de los golpistas bloqueó y borró de un plumazo todo lo que pueda salir de desde los propios turcos a partir de las redes sociales o a partir de los distintos medios que hay, llama bastante la atención. Bueno, en realidad no tanto, pero te pone un punto importante ahí de reflexión al respecto de que cuando puedan suceder este tipo de eventos en distintos lados. Aunque también no deja de ser cierto que ya había pasado anteriormente en este país, en Turquía. Sí, Turquía corta las redes sociales cada rato. Ahora le está jugando en contra. Sí. Bueno, como mantenemos esta noticia, insistimos, está minuto a minuto. Ahora estamos revisando acá los medios y cada vez van saliendo nuevos antecedentes respecto del avance o retroceso de las distintas fuerzas en pugna. Bueno, esa es una de las ventajas que te da actualmente el tener este tipo de medios, no en Turquía en este caso porque no hay medios, pero en el caso de nosotros que estamos comentando, es un hecho bastante novedoso y que te da a entender un poco esta famosa globalización entendida en el campo de la información, obviamente. No sé, Gama, ¿tiene algún otro dato que aportarnos? Porque acá, bueno, la fuente que vamos a citar ahora es el diario El País, un periódico bastante del establishment y que tiene buena sección internacional. Sí, sí. Es un diario, a ver, ¿qué podría ser el equivalente en Chile? No sé, como el de Clinic, una cosa así, pero en serio sí, pero serio. Me refiero a que es como como ese de tendencia, sí, a ese público objetivo cercano al PSOE, al los socialistas, sí, claro. A la derecha. A la derecha neoliberal del mundo. Bueno, Barack Obama ha declarado su respaldo al gobierno turco democráticamente electo en un comunicado publicado por la Casa Blanca. También el diario El País señala que fuertes intercambios de disparos en una de las principales calles comerciales de Ankara. Seguimos citando esta misma fuente. Un helicóptero utilizado por los golpistas abre fuego sobre varias personas que protestaban contra el golpe militar. Y el ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, señala a los fieles del predicador Fethullah Gülen como los instigadores de la sonada militar. Sí, se habla de que él es, de hecho, es como el líder de este, o se le está acusando a él de haber llamado a esta insurrección del ejército en. Pero es algo que se tiene que comprobar, por eso no lo habíamos tirado, pero se trataría de un movimiento llamado Hizmet, o Hizmet, no sé pronunciar el turco, la verdad, que es un movimiento encabezado por este teólogo del sufismo, muy conservador, muy de derecha en el fondo. También dentro de lo que se puede entender dentro de nuestro esquema mental de lo que es la política, pero cercano, muy religioso. Recordemos que Turquía desde 1918 en adelante, que se rige de manera laica. Y bueno, un teólogo, como decíamos, del Islam sunita, la facción sufista, que se le acusa a él de haber instigado esta insurrección armada, pero todavía son informaciones muy preliminares. Perdón, de nuevo. Hasta el momento, dos de los principales partidos opositores turcos anuncian su lealtad al gobierno de Erdogan. El Partido Republicano Popular, el CHP, emitió un comunicado rechazando el golpe de Estado que ha sufrido el país. Y el líder del Partido Nacionalista ha llamado al primer ministro para expresar su apoyo. También la policía ha detenido a algunos de los militares involucrados en el golpe de Estado. Según cita la prensa local, el diario El País de España. Poco también contarles de que continúan las explosiones en el centro de la capital turca, Ankara. Dentro de este contexto de golpe de Estado que estaría en curso actualmente en Turquía. Bueno, no sé qué más se puede decir esto. Estamos tratando de informar sobre la marcha, poniendo filtro a la información también, de que suele ser bastante... Sí. rápida y a veces muy no muy exacta en estos momentos, en situaciones como estas, pero lo que sí está claro de que hay una sublevación de al menos parte del ejército turco, donde hay un proceso de golpe de estado en desarrollo, hay disparos, hay enfrentamiento en las principales ciudades de este estado turco, y el presidente se encuentra en Estambul, donde dice que va a, desde donde dice que va a gobernar, puesto que la capital Ankara está en manos de estas fuerzas militares rebeldes. Y hay que ver qué pasa, pues sí, no creo que la OTAN permita que se les vaya a Turquía, la verdad. Sí, de hecho estado clave, insisto, geopolíticamente súper importante, sobre todo para estas entre comillas potencias. Considerar que desde Turquía es de donde se abastecen gran parte de los aviones que van finalmente a bombardear Siria y todos los otros países del Medio Oriente, finalmente, y que representan un aliado estratégico a la hora de la logística de las invasiones imperiales sobre, sobre esta zona. Sí, pues, y bueno, recordemos que igual que según denunciaron el gobierno de Vladimir Putin el año pasado, Turquía estaba abasteciendo al Estado Islámico comprándole petróleo. O sea, en el fondo financiando el Estado Islámico con el autodenominado Estado Islámico, más bien, el Daesh, con la compra de petróleo, con imágenes que tenían ellos de sus satélites que hicieron públicas. Por eso también parte de las tensiones que habían entre Turquía y Rusia, porque Rusia lo acusaba derechamente al gobierno de Erdogan de estar financiando al Estado Islámico. Y que además cruzaban sus fronteras desde las zonas que administraban en Siria hacia Turquía con los camiones cargados de petróleo. Sí, no, hay bastante notorio el doble discurso de las potencias aliadas de Estados Unidos a la hora de combatir al Estado Islámico. Un oponente de guerra que finalmente todos sabemos que está compuesto de puros mercenarios de occidentales que finalmente se van a hacer la yihad ahí en Siria y en partes de Irak, pero un actor político como ISIS que finalmente se estaba financiando a través de la venta de petróleo robado desde las instalaciones que quedaron bajo su territorio, pero que casualmente estaban siendo sancionadas toda la venta de petróleo de Siria y de todas esas partes, pero cuya producción estaba siendo desviada por el Estado Islámico y cruzando la frontera por Turquía, entraba justamente al mercado legal. Una situación bastante ridícula en relación a cómo finalmente los mismos aliados se pisan la cola. ¿Cómo eres juez y parte al mismo tiempo? Por un lado dices combatir al Estado Islámico y por otro le financias o le sirves como insumo para financiarle sus distintas actividades y que inciden en los mismos países en conflicto en este caso. Creo que tenemos una llamada en vivo. Sí, el Antonio de Radio Villa Francia que quería estar escuchando el programa y quiere dar su opinión al respecto. ¿Cómo estás, Toño? Bien, ¿y tú, Alejandro, cómo estás? Bien, aquí estamos con el Gama y Nelson. Saludos, Gama y Nelson. Saludos. Saludos. Cuéntanos, Noah. Estamos al aire acá en este momento, va a ser este llamado. Estaba preguntando, Alejandro, sobre lo que está ocurriendo en Turquía. Estamos acá desde, bueno, hace una hora, viendo básicamente, checando las informaciones, descartando algunas que ya podemos hablar con propiedad de un golpe de Estado, no un simple levantamiento como se había establecido en primera instancia de un sector reducido del ejército, que es lo que había señalado el primer ministro turco Binali Yildirim al principio. Sin embargo, hay varias ciudades en las que están desplegados militares en las calles y también gente que está tanto a favor como en contra de este golpe de Estado que está llevando a cabo un sector importante del ejército turco. Toño, hasta el momento, ¿qué es lo que sabemos de este golpe de Estado en curso? Sabemos muy poco, hay muchísima información, pero pero en términos de confirmación, muy poco. Una de las cosas más importantes a saber es cuál es el motivo y cuál es el origen de este golpe, y hasta el momento se revelan por lo menos dos sectores como los principales autores de este golpe. Uno que fue acusado públicamente por el presidente Erdogan en una especie de videoconferencia a través de FaceTime a la cadena de CNN turca, en la cual acusó directamente al movimiento de Fethullah Gülen, que es un imán de sector conservador islámico que está radicado actualmente en Pensilvania, en Estados Unidos. Para ponerlo en términos gráficos, es una especie de Opus Dei Islam, o sea, muy conservador en términos religiosos y pro libre mercado. Pero según el comunicado que hizo un grupo de militares en cadena de televisión, en la cadena TRT, que es una cadena nacional en Turquía, según el comunicado vendría siendo de un estado como laico, que básicamente se les conoce como los kemalistas, que es un sector importante del ejército. Los que son los defensores del legado de Kemal Atatürk. Exactamente, que entendamos también un poco la historia de lo que es Turquía. Turquía nace como un estado laico, y en definitiva esos son los valores que reclama este sector, que tiene un sector... poder importante. Recordemos que el ejército turco es uno de los segundos más importantes de la OTAN, por tanto por eso hay bastante preocupación en Occidente respecto a cuál es el origen real de este golpe y cuál es la intención. Según el comunicado que leyeron estos militares en esta televisión nacional turca, ellos acusan de traidor a Erdogan, de corrupto y de no poder ni siquiera asegurar y luchar contra el terrorismo. Recordemos que hace 15 días atrás hubo un atentado bastante fuerte en el aeropuerto de Estambul que dejó 47 muertos. De hecho, había mucha confusión respecto a quiénes podrían ser y con quién estarían de una otra manera respaldados o apoyados, porque Erdogan tiene muchos enemigos, no solamente en Turquía, sino fuera de Turquía. Razones de sobra hay, desde la genocidio al pueblo armenio, la historia respecto al pueblo turco, hay muchísimo, y las acusaciones que hay precisamente de el apoyo que estaría dando a ISIS a través de la frontera precisamente con Siria. En relación entonces vemos que has delineado estos dos especies de bando, una parte del ejército que está fiel a este legado laico de Kemal Atatürk. Sí, ojo, aquí hay que reconocer, aquí hay gente que ha preguntado, aclaremos cosas para hacerlas más simples. Hay gente que ha preguntado respecto a si estos buenos, si estos malos, preguntando un poco si habría aquí una especie de movimiento de izquierda posible que pudiera estar levantándose contra las medidas represivas de Erdogan. Recordemos que Erdogan ha cerrado medios de comunicación, ha tenido una tensa relación con el ejército, pero también con distintos sectores dentro de Turquía. Hay que descartar de plano eso. No hay sectores... por así decirlo, progresistas dentro del ejército. De hecho, han sido históricamente anti-izquierda, muy ligados al poder. Efectivamente, han tenido tensiones con el gobierno de Erdogan. Han habido en la historia de Turquía 5 golpes de Estado, este vendría siendo uno más de ellos, pero en general son ultranacionalistas, plantean un Estado, por ejemplo los kemalistas, un Estado fuerte, duro. También están con el tema del libre mercado, pero no hay una posibilidad de una especie de movimiento izquierda. De hecho, incluso algunas cadenas han señalado una especie de líder kurdo que no tiene ningún sentido. Demás, eso te iba a decir, se ha hablado harto de que el dirigente de esta acción sería un kurdo. No, de hecho no hay ninguna posibilidad. Hay que conocer un poco la historia del ejército. Ponerlo en perspectiva, el despliegue que se ha mostrado, las ocupaciones militares en el aeropuerto en Estambul, en Ankara, en el puente que cruza el Bósforo, por ejemplo, demuestran un poder real, una influencia importante dentro del ejército. Y si hay algo que ha caracterizado al ejército turco es precisamente... casi un odio parido contra el pueblo kurdo. De hecho, lo que nosotros sabemos y hemos podido confirmar precisamente con sectores kurdos es que ven ni bien ni mal este golpe, celebran el hecho de que se estén enfrentando. De hecho, han habido también celebraciones en Siria respecto al tema del golpe, porque acusan a Erdogan de precisamente haber permitido a ISIS crecer en su frontera. Sí, estaba viendo una declaración de uno de los dirigentes del partido kurdo que en el fondo estaba como celebrando de que se estén matando entre ellos. Se cortó la llamada, parece. O tú le cortaste, Gama. Gamaliel censurando también. Gamaliel para Erdogan. Para nada. Gamaliel Erdogan. No. Una pena que se haya cortado la transmisión del llamado de nuestro amigo. De nuestro amigo Toño ahí de Radio Villa Francia. Que estaba bastante ilustrativo. Nos aportaba esta confirmación de algunos datos que están circulando dando vuelta, en la actualidad, en donde ya se van dibujando estos dos bandos y marcando las posiciones en cuanto al estado. Creo que acá sí. Vuelve sí, para ir cerrando ya, pues le decía que un dirigente del partido kurdo en el fondo estaba diciendo así como que bueno que se estén matando entre ellos, su principal enemigo, el ejército turco. Eso básicamente la posición. De hecho, hay harta expectación en Kurdistán precisamente de lo que está ocurriendo en Turquía, por razones más que obvias. Pero va sumamente poco probable, remotamente posible, el hecho de que esto haya sido liderado por los kurdos, insisto, porque para poder desplegar tal nivel y poder necesitar una influencia bastante extendida y fuerte dentro del propio ejército, cosa que no es factible, por ejemplo, con el PKK o los sectores kurdos, que precisamente tienen como enemigo al ejército de Turquía. Lo llamativo acá y cuáles son los escenarios posibles es bien interesante, porque recordemos que Turquía, si bien no es miembro propiamente tal de la Unión Europea, sí lo es de la OTAN, es una bisagra bastante importante de lo que ha sido precisamente el gran problema que tenía Europa en el último tiempo, los refugiados, particularmente de Siria y de zona, ¿cómo se llama?, de Asia, hacia Europa, Europa Central, y que van escalando más hacia el norte. Entonces, hay bastante preocupación. Obama ha dado su respaldo a Erdogan, no sabe a ciencia cierta dónde está. De hecho, hay gente que habla de que se le rechazó una petición de asilo en Alemania, otros que iba camino a Estambul. Hay medios que informan, por ejemplo, que habría llegado al aeropuerto de Teherán, esto es Irán. Todavía no se sabe a ciencia cierta dónde está Erdogan, que estaba de vacaciones en un balneario al este de Turquía. Por eso, mi preocupación, ¿cómo va a quedar? Sí, lo que se tiene claridad hasta ahora es que el golpe no ha sido del todo exitoso. De hecho, hay gente en las calles, hay enfrentamientos, de hecho hay comunicados cruzados de parte del gobierno de Erdogan. ¿Y la policía se declaró en lealtad al gobierno? Sí, de hecho, los partidos políticos turcos han rechazado el golpe, desde los partidos que podríamos denominar de izquierda progresista hasta de derecha, han rechazado, porque aquí, de una u otra manera, aunque sea un mal gobierno, señalan algunos comunicados, es un gobierno democráticamente elegido. Obama también ha hecho un comunicado hace muy poco respaldando a Erdogan. La ONU sí fue llamativo, el comunicado que hizo Ban Ki-moon. Dijo, estamos esperando para tener más información respecto a lo que está ocurriendo en Turquía. Nos preocupa, pero todavía no tenemos la información suficiente para saber lo que está pasando. Evidentemente hay un golpe, evidentemente se está atentando contra un gobierno democrático, que era de los más buenos que podríamos definir de esa manera. Pero llama la atención que la ONU diga, esperemos a ver cómo queda la cosa. Toño, ya para ir cerrando este contacto telefónico, ¿cómo crees que se va el desenlace de estos eventos? Yo sé que a lo mejor no es muy serio hacer futurología con estos eventos, pero ¿como para dónde crees que irán esta línea de desarrollo? La verdad, por lo que estamos viendo ahora, es muy difícil de que se sofoque de buena primera este golpe, este alzamiento de un sector importante, insisto, del ejército turco, ni de que los que se levantan, los golpistas, tengan éxito, porque no han podido de una u otra manera controlar realmente el país. Hay gente en las calles, se está de una u otra manera generando enfrentamientos en las calles entre distintas fuerzas. Por tanto, esto puede derivar incluso a una guerra civil, porque son sectores diametralmente opuestos los que se estarían enfrentando. O sea, militarmente, si no controla un espacio de buena primera, lo que hay es un desgaste de enfrentamientos después, pues. Bueno, en los manuales de golpe de estado dice que o te lo aseguras rápidamente o tienes con una resistencia prolongada, y hasta el momento sabemos que Erdogan podría estar en otra parte, posiblemente incluso en Teherán, en Irán, cosa que no sabemos, y un presidente en el exilio es complicado en términos políticos siempre. Ojo que también ha habido críticas respecto a Erdogan de no estar, obviamente, ahí en el puesto de mando y llamar a la gente, algunos acusan de irresponsable, llamar a la gente a parar el golpe. Ahí ya se saben, de hecho, más que saberlo, uno lo puede ver, de hecho hay algunos streaming donde desafortunadamente se ve gente en las calles y se están disparando contra la gente y han habido bastantes muertos ya confirmados. El diario El País de España sube una foto de una persona tirándose al piso para impedir el avance de un tanque. De hecho, han habido enfrentamientos. El tanque en Ankara, por ejemplo, dispararon contra el Parlamento. De hecho, ya esta situación, insisto, el manual de los golpes militares señala de que se tiene que asegurar rápidamente. Cosa que parecía a primera hora que se podría, pero el llamado que hizo Erdogan a las calles, a la gente, también ha frenado un poco este control. Y la preocupación, y aquí lo que hay que ponerle el ojo, es qué van a decir algunos organismos. Y la preocupación, el escenario en un momento sumamente complicado para la Unión Europea, un momento súper tenso también en términos económicos a nivel general. Esto cambiaría la geopolítica dependiendo de quién va a ganar. Recordemos que Turquía tiene básicamente fronteras súper sensibles. Y está en cierne, no solamente el caso de ISIS en la frontera con Siria, sino que hay muchos otros elementos que, en términos geopolíticos, hacen de que todos los ojos del mundo hoy día estén en Turquía. Toño, lo escenario posible. Mira, acá, según leemos en el minuto a minuto del golpe de Estado en Turquía, recientemente el predicador, este imán islámico exiliado, Gulen. Efectivamente, ya ha sacado un comunicado rechazando cualquier intervención militar en la política doméstica de Turquía y considera altamente responsable las críticas recibidas tras el golpe por parte de círculos pro-Erdogan. Es decir, la persona que había sido acusada de instigar el golpe ya está rechazando esta acusación. Lo que es bastante llamativo y deja más abierta la posibilidad de que sean precisamente el movimiento kemalista. Ojo, que no fueron círculos cercanos los que acusaron a Fethullah Gulen, que vive en Pensilvania, en Estados Unidos, hace bastante rato y que tuvo un golpe incluso de Estado fallido. Fue Erdogan, en televisión, a través de una especie de skipe que es Fast Time, quien acusó directamente a Fethullah Gulen. Y de hecho señaló, cito textual, nadie va a regir Turquía desde Pensilvania, refiriéndose precisamente a Fethullah Gulen, que es el líder de este movimiento de la hermandad de Gulen, como se le conoce. Lo que dejaría abierto y coincide con el comunicado que habría leído este grupo de militares en la televisión turca, de que son un movimiento de carácter laico, o sea, se separan de los gulenistas, por así decirlo, y que acusan de traidor a Erdogan precisamente por haber creado una autocracia. Entonces todo indica, hasta el momento, con la información que se tiene, que sería el movimiento kemalista el que estaría liderando esto. Descarto de plano el tema de que se acuse a los kurdos de estar liderando este golpe. No tendrían cómo controlar una facción, ni siquiera probablemente un regimiento del ejército turco. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera deben estar en el ejército integrados plenamente. Claro, acá estamos hablando de alta oficialidad, no estamos hablando de... A ver, acá algunos, incluso cuando se supo esto de un cierto líder kurdo, se trató de comparar, con una analogía bastante burda por lo demás, a lo que fue a principios de los 90 el golpe que lideró Hugo Chávez Frías. Y que recordemos que posteriormente se presentan elecciones y se fue izquierdizando, porque tenía que ver con un sentir de abandono, por así decirlo, del ejército y de sectores de la de cierta oficialidad en Venezuela. Pero acá estamos hablando de altos mandos, estamos hablando de gente con poder que se ha desplegado en distintas zonas, en distintas localidades. No es fueron solamente al Parlamento o se tomaron solamente el Palacio de Gobierno. Acá se tomaron Toño. Puertos, puentes y muchas cosas más. Ya para ir cerrando, ¿algunas palabras para finalizar este llamado? Ponerle mucho ojo a lo que está ocurriendo en Turquía, insisto, por la relevancia geopolítica que tiene, porque se da en un momento sumamente complejo para Europa, que tiene, insisto, la bisagra hacia Europa en términos de lo que son los refugiados en Turquía. Y yo creo que esto va a durar un buen rato. Hasta el momento nadie se puede declarar como victorioso, y sin duda va a marcar la pauta internacional en lo pronto. Pues quien gane finalmente esta en este golpe militar, que ya no es un levante, pero es un golpe militar que se está llevando a cabo ahora en Turquía. Pues bien, Toño, muchas gracias por este llamado. Hasta luego. Que estés bien. Un abrazo grande. Mira, yo quizás lo único que puedo agregar es que, aparte de estar atento a todas las informaciones, que casi el llamado humanista a esperar de que esto no signifique muerto o bueno, sí, en duda ya debe haberlos, pero que sea la menor cantidad posible y herido y eso. Ya estamos un poco pasados en la hora, sí, chicos. Se tomó totalmente la agenda este del golpe de estado en Turquía. Como este fue un programa con mucha música penquista, nos vamos a cerrar así nomás, porque ya, aparte del tiempo, ya tenemos, fue cargado la música local con los Bunkers y con Sandra Alarcón, así que palabras finales, chicos. Les habla Gamaliel Silva y me despido de todas las personas que en estos momentos pudieron haber escuchado esta transmisión de Cerro a la Izquierda. Saludar a todas las personas que van a escuchar este podcast, que será subido el día domingo. Y nada, orar por todas estas personas que están sufriendo, que están siendo oprimidas. Desde tu posición de evangélico, aclaremos. Efectivamente. Personal, no del equipo. Mucha Jano. Ya, eso. Agradecer a toda la gente que nos tuiteó, a toda la gente que participó desde Facebook, a los llamados, a todo el mundo que logró escuchar el programa el día de hoy, que estuvo bastante matizado musicalmente, culturalmente y también con la contingencia internacional, en este caso el golpe de estado en Turquía. Que nos pilló sobre la hora. Absolutamente sobre la hora, así que a esperar más noticias, a seguir atento, como decían en el contacto telefónico de Toño, esto tiene una importancia bastante grande geopolíticamente. Y eso, a seguir atentos y a seguir escuchando Cierra a la Izquierda en la retransmisión que se viene y el próximo viernes. Ya pues igual me despido, muchas gracias a todos por habernos escuchado, nos reencontramos la próxima semana, como decía, esta vez sin la tradición de cerrar con música de la zona, pues ya hubo bastante en este programa, así que nos encontramos la próxima semana a las 17:30 horas. Muchas gracias por escuchar. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerden que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.